Como les comentábamos, los consejos departamentales de desarrollo responden a una estructura y responden también a un compromiso que se asumió de parte del Estado para dar cumplimiento, de cierta forma, a algunos de los acuerdos de paz en cuanto a la decisión, a la participación y al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a política y economía. Esto trata de involucrar a la población en las decisiones, en el desarrollo de sus comunidades y también a dar prioridad a los problemas que les aquejan. Los consejos departamentales de desarrollo responden a lo establecido en tres leyes: el Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo. En estas se establece cuál debería de ser su objetivo y cuáles son los mecanismos para que funcionen y logren una participación real de la población y de los diversos sectores que en ella existen. Antes de comprender o de revisar cada uno de los aspectos que sustentan este trabajo, también, como mencionamos en un inicio, los consejos departamentales de desarrollo responden a una estructura que trabaja a diferentes niveles y se le conoce a esto como el sistema de consejos de desarrollo, SISCODE. Este sistema es el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrático de desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Esto se desarrolla a diferentes niveles territoriales. El primero es el comunitario, con los consejos comunitarios de desarrollo. Le siguen los consejos municipales de desarrollo, los consejos departamentales de desarrollo, los consejos regionales de desarrollo urbano y rural y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El trabajo de estos se sustenta en diferentes principios. Uno es el respeto a las culturas que conviven en el país, el fomento a las relaciones interculturales, la optimización y eficacia de todos los niveles de la administración pública. Se trata que la participación se desarrolla en condiciones de igualdad y equidad y que tanto pueblos mayas, xinca, garífuna y la población mestiza participen sin ningún tipo de discriminación. También busca que haya una equidad de género para que la participación sea efectiva tanto de hombres como de mujeres. El objetivo de este sistema de consejos de desarrollo busca organizar y coordinar la administración pública para que todas y todos participen en la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas, presupuestos, y también exista una coordinación interinstitucional, tanto pública como privada. De este sistema se desprende entonces de lo que hablaremos el día de hoy, que son los consejos departamentales de desarrollo, que sustentan su trabajo, como bien lo dijimos, en la Ley de Descentralización, la Ley de Consejos de Desarrollo y también en el Código Municipal. En cuanto a la Ley de Descentralización, que es un decreto que se elaboró, se publicó en el año 2002 y que es desde cuando empieza a funcionar, tiene por objeto desarrollar el deber constitucional del Estado de promover la descentralización económica y administrativa. ¿Qué significa esto? Que no sea el Estado o únicamente los tres poderes que funcionan en Guatemala, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no sean únicamente ellos quienes decidan, organicen y administren el Estado, sino también que a diversos niveles se pueda involucrar la población. ¿Qué significa esto? Que el organismo ejecutivo y los municipios y otras instituciones del Estado puedan dialogar, desarrollar, organizar, proponer y promover algunas acciones a nivel territorial. Esto de alguna forma facilitaría la función del Estado de administrar tanto los recursos económicos como las instituciones. principalmente porque son las personas, los sectores, las comunidades las que viven y conviven en los territorios y quienes principalmente tienen que conocer cuáles son sus principales problemáticas, prioridades y qué es lo que según sus formas de convivencia, según la pertinencia cultural, les serviría a ellos para desarrollarse plenamente como comunidades, como personas, como seres humanos, entre ellos y con el entorno que les rodea. La descentralización tiene dentro de sus principios rescatar, resaltar la autonomía de los municipios, que si bien recordamos, es algo establecido en la Constitución Política de la República y que se amplía en el Código Municipal, esa autonomía que tiene el gobierno municipal de administrar los recursos, de administrar el territorio en el cual tiene su jurisdicción. También busca que haya una eficiencia y una eficacia en cuanto a la prestación de los servicios públicos, que haya solidaridad social. Busca también que a través del diálogo y la negociación se desarrollen aspectos sustantivos, que también exista equidad económica, social y el desarrollo humano integral. Uno de sus principios es el combate y la erradicación de la exclusión social, la discriminación y la pobreza. Es por ello que se traslada a los territorios esta función de administrar, de sugerir, de promover cuáles son esas acciones, esos proyectos que van a ayudar a los territorios a salir adelante, a buscarse su propio desarrollo. Esto es un poco la visión ideal, cómo debería de funcionar los consejos departamentales de desarrollo, los consejos municipales y todos estos. Sin embargo, conocemos que en la práctica es otra cosa. Es una cosa distinta y por eso quisimos dialogar con uno de los representantes del pueblo, de los pueblos indígenas en el departamento de Quiché. En una entrevista estuvimos allá en Santa Cruz del Quiché tratando de ir involucrándonos, ir yendo a esos territorios, ir rescatando de la propia voz de las personas, de las comunidades, cuál es su sentir en cuanto a la participación e incidencia real que logran en este asunto de la administración pública. Antes de compartirles la entrevista, vamos a qué es el Consejo Departamental de Desarrollo, cuáles son sus funciones y quiénes lo integran, pero eso lo haremos al volver del corte. Siga en sintonía de Radio Castajibal. No cortemos los árboles. Reforestemos. Hagamos viveros. Protejamos. Evitemos incendios. Cuidemos nuestros nacimientos de agua. Denunciemos a las empresas que contaminan. Con la unidad de los pueblos defenderemos la madre tierra. Importancia de la organización comunitaria. Unidos logramos el cambio. Desde las comunidades y para las comunidades. Recuperando y protegiendo nuestros recursos naturales. Desde lo comunitario, departamental, regional y nacional. Para un estado plurinacional. Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Continuamos entonces hablando sobre la incidencia y la participación de algunos sectores en los consejos departamentales de desarrollo. Antes de irnos a corte, les dijimos que íbamos a compartir un poco sobre cuáles son las funciones de estos consejos departamentales de desarrollo urbano y rural, más conocidos como CODEDES. Uno de estos es apoyar a las municipalidades del departamento en el funcionamiento de los consejos municipales y de los consejos comunitarios y pues velar que se cumpla con sus cometidos. También busca promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones para el desarrollo integral del departamento. También promover sistemáticamente la descentralización y la desconcentración de la administración pública, como la coordinación interinstitucional en el departamento. Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, tomando en consideración lo que digan los consejos municipales y los consejos regionales, tomando en cuenta lo que se desarrolle a nivel municipal para poder enviarlo a los consejos nacionales y los consejos regionales, para que estos puedan ser incorporados dentro de las políticas de desarrollo de la nación. También busca que se dé seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, verificar que se esté cumpliendo con lo que se establezca. Conocer los montos máximos de preinversión e inversión que existen para el departamento según el año fiscal en el que se encuentren. También promover el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, la distribución del monto máximo de los recursos de la preinversión e inversión provenientes del proyecto del Presupuesto General del Estado. Conocer e informar a los consejos municipales de desarrollo a través de los alcaldes respectivos sobre la ejecución presupuestaria. Contribuir a la definición y seguimiento de la política fiscal. Reportar a las autoridades departamentales que corresponda el desempeño de los funcionarios públicos con responsabilidad sectorial en el departamento. Proponer al presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de gobernador titular y gobernador suplente departamental. ¿Qué significa esto? O más bien, ¿a qué se asemeja el trabajo que puede realizar los consejos departamentales de desarrollo? De alguna forma es fiscalizar lo que se está haciendo en el departamento, si se están tomando en consideración las prioridades y necesidades de las comunidades, si se está dando seguimiento a lo que en años anteriores se ha establecido y también si lo que las comunidades, los municipios proponen para su desarrollo se incorpora en las políticas nacionales y sobre todo si éstas tienen un presupuesto real que pueda significar el desarrollo de los proyectos y por lo tanto el desarrollo de las comunidades. Una de las funciones importantes que tienen los consejos departamentales de desarrollo es la propuesta de las ternas respectivas para los cargos de gobernador. Recordemos que el gobernador es el representante, por así decirlo, o es la figura del presidente a nivel departamental. Es él quien representa al poder ejecutivo en el territorio. Es por eso que necesitan que sean las personas idóneas, que conozcan la realidad, el contexto de los departamentos, porque son quienes representan al presidente de la República en los departamentos y son quienes en su momento tendrán esa posibilidad de cercanía con quien esté en la presidencia de la República para impulsar algunos de los proyectos y programas para el desarrollo de los departamentos. Ahora bien, ¿quiénes están dentro de los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural? Si bien el día de hoy vamos a compartir con ustedes la experiencia del departamento del Quiché, esta misma estructura se repite en todos los departamentos. Está integrado entonces los CODEDES por el gobernador departamental, quien además lo preside y coordina. El jefe de la Oficina Departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Un representante de cada una de las entidades públicas que designe el organismo ejecutivo. Un representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten el departamento. Un representante de las cooperativas. Un representante de las asociaciones de propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento, de los sectores de manufactura y servicios, un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e industriales, dos representantes de organizaciones campesinas, un representante de las organizaciones de trabajadores, un representante de las organizaciones guatemaltecas no gubernamentales, una representante de las organizaciones de mujeres, un representante de la Universidad de San Carlos, un representante de las universidades privadas y los secretarios generales departamentales de los partidos políticos que tengan representación en el organismo legislativo. Todos los sectores deben de contar con un representante titular y un suplente, excepto las universidades privadas y los partidos políticos. Estos son entonces los sectores que están representados en los consejos departamentales de desarrollo. Todos estos tienen que tener una participación real en los departamentos. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar vamos a compartirles a ustedes la entrevista que realizamos al representante del pueblo indígena Quiché del departamento de Quiché, quien nos compartió su experiencia, cómo es que realmente funciona el Consejo Departamental de Desarrollo más allá de lo que establece la ley y también qué es lo que esperan como sector de la sociedad que el CODEDE haga responda a los intereses de las mayorías. Siga en sintonía, en un momento regresamos. Caminando, caminando, voy buscando. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Estamos con el compañero Juan Tipaz, él es parte de la organización CANOG, pero además es representante de los pueblos indígenas en el Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Quiché. Vamos a conversar con él sobre cuál es el trabajo que han desarrollado como pueblos indígenas. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues, como dicen a usted, digamos que yo sí estoy representante del pueblo maya quiché en el Consejo Departamental de Desarrollo, sobre todo ese tema del sistema del Consejo de Desarrollo, ese está a nivel nacional, pero en el caso, ¿no?, en el caso mío, digamos, me ha tocado representar el pueblo maya quiché aquí en el departamento del Quiché. ¿Nos podría comentar un poco por qué hay dentro del Consejo de Desarrollo Departamental una representación de pueblos indígenas? Sabemos que hay de sector de mujeres, de diferentes sectores de la sociedad civil, también como del Estado. Entonces, que usted nos pueda contar por qué hay una de pueblos indígenas. Pues, muy bien. Fíjese que desde que se empezó la fortalecimiento institucional desde la firma de los acuerdos de paz, pues hay que fortalecer las institucionalidades del aparato estatal en este sentido, pero también hay que realmente trabajar para la democracia real, pero la democracia solo sería posible cuando hay participación de los pueblos o la sociedad civil en este caso. Entonces, en este caso, en la ley, de la ley de los consejos de desarrollo, claramente está manifestado en este sentido de que para implementar el desarrollo del pueblo de Guatemala o los departamentos o las municipalidades, tiene que estar ahí participando el sector no estatal. Digamos, en este sentido se dice, en otro sentido, que la sociedad civil, pero en este caso nosotros estamos participando varios sectores, no solamente los pueblos indígenas, pero en este caso la ley dice que tiene que participar un representante de los pueblos indígenas existente en el departamento, pero en este caso en el Quiché no solamente, habemos cuatro pueblos: el pueblo zacapulteco, el pueblo espanteco, el pueblo ixil y el pueblo quiché. Entonces nosotros estamos aquí representando los cuatro pueblos. En este caso, como digo, para que realmente funcione la ley o funcione la democracia o funcione las tomas de decisiones, pues se tiene no solamente el sector público o el sector estatal, sino que tiene que estar la participación de la sociedad civil en este caso. Por eso estamos aquí como representante de los pueblos indígenas. Usted mencionaba que hay en el Consejo Departamental de Desarrollo tiene que haber una representación de pueblos indígenas. Y en el caso del departamento de Quiché, que hay cuatro pueblos indígenas, ¿usted representa a los cuatro pueblos indígenas o los cuatro tienen participación? La ley claramente lo dice. Tiene que estar un representante de los pueblos indígenas existente en el departamento. Aquí, en el Quiché, como ya mencioné, habemos cuatro pueblos constituidos realmente. Tiene su representación, tiene toda la determinación de ellos, igual que yo, digamos, la ixil, la de Espantaca, la de Espantanga, la de Zacapul y el Quiché, digamos, tenemos el mismo nivel, el mismo potestad, porque ellos han sido elegidos en su propio pueblo y yo he elegido también por parte del pueblo Quiché, digamos, en este caso. Entonces yo no decido por ellos, sino que son ellos los que deciden por ellos mismos, digamos, de acuerdo a la representación que tienen. Y como representantes ustedes de los pueblos indígenas en el CODEDE, ¿cuáles son las demandas principales que han planteado a esta instancia? Y nosotros hasta el momento, fíjese, para comentarle, hasta el momento no tenemos un planteamiento a la demanda, porque no soy yo el que tengo demanda ahí, sino que tiene que ser consensado de acuerdo qué son los intereses del pueblo, cuáles son las demandas del pueblo. Pero ese se requiere una construcción, se requiere un consenso con ellos, con toda la representatividad de los pueblos quichés. Por ejemplo, no hemos logrado aglutinarnos de la mejor manera. Como son procesos, la realidad, digo yo, que no lo hemos venido ejerciendo por muchísimos años, sino que hasta la fecha nosotros que nos tocó a representar, por eso empezamos a ver este. Entonces empezamos un proceso de acuerdo al apoyo de Serjus, y un momento dado de que quisiéramos planear un perfil de proyectos juntamente con a los líderes del departamento, pero no lo logramos porque realmente tiene muchos requisitos de la proyección acá. No quiere decir que si solo vemos aquí en el Consejo Departamental, Yo no sé exactamente, porque yo veo demandas generales, como la cuestión de la lucha que tiene bastante los sectores de sociedad civil, no estando en el Consejo Departamental, por ejemplo, hablando de los movimientos sociales, la demanda es el respeto de la madre naturaleza, digamos, de la explotación minera. Uno. Dos, hay otro que también hay otra demanda que se están haciendo, es la tala inmoderada del bosque. Y esa es la otra demanda que tiene. El otro es la alumbrado público, o sea, la energía eléctrica, que las municipalidades, que ojalá que rebajara mucho el alumbrado público o que tomara en cuenta cómo se arregla esta situación. Por lo menos vemos como 3 o 4 demandas, pero para llevarla ahí, creo que no es simplemente ahí en el Consejo Departamental, sino que es que tiene que ver con un problema más grande, y yo creo que tiene que involucrarse no solamente digamos los sectores estatales que están ahí, sino que este tiene que ver otros ministerios para que se arreglara esta situación, digamos. Entonces, pero por el momento realmente nosotros solo hemos sido defendiendo que se aplicara correctamente la ley en cuanto la fiscalización, realmente que los proyectos a nivel municipales que se invierten los recursos realmente de la mejor manera, que no sea tanta la corrupción en este caso. Eso sí, una cosa. La otra cuestión que hemos venido haciendo es que la ley también lo pide, que el sector no estatal son los que presentan terna de gobernador. Eso lo hicimos cuando empezó el gobierno este que estamos ahora, nos los pidió que presentamos terna, nosotros lo presentamos y pues lo toma en cuenta lo que se presentó. Y ahora están con otros problemas, pero entonces, es decir, nosotros estamos defendiendo las cosas que nos corresponde ahí, defenderla y decirla a los señores, porque ahí, digamos, ese es un escenario lo que donde hay que tomar las decisiones, digamos. Entonces, proyectos que tenemos, no lo tenemos por el momento. Las demandas son generales, digamos, ¿verdad? Sobre eso irían un poquito cuando sí, vengan sí, los proyectos. También ya usted adelantaba un poco, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona el trabajo ahí dentro del CODEDE? ¿Nos podría compartir un poquito más, verdad? Porque entendemos que hay otras representaciones, hay reuniones, ¿verdad? ¿Cómo es cómo se desarrolla el trabajo dentro del CODEDE? Mire, el CODEDE normalmente está establecido que tiene que realizar en 12 reuniones anual, y si haya necesidad, pues puede haber extraordinario. En este caso yo creo que ha habido más extraordinario que la ordinaria, porque si haya necesidad de discutir cosas, y a veces se empantan cosas y hay que trabajar. Ahí normalmente, según la ley, pues participa, por un lado, son 4 sectores grandes, digamos. Ahí está la mesa directiva, gobernador, secretario, son los que elaboran la agenda, son los que dirigen, son los que presiden, y ahí están los 21 alcaldes, en caso del Quiché, digamos, 21 alcaldes, son 21 municipios, los 21 alcaldes, y ahí está como 20 o 22 de los sectores públicos. Hablando de la representación, todos los ministros y otros que están por acá. Y ahí estamos nosotros como 14, los de la sociedad, del sector no estatal, que estamos representados. Ahí se genera bastante, digo yo, discusiones, sobre todo porque los alcaldes nunca han tenido su cabeza en muchísimos años. Esta ley yo creo que no se ha utilizado hasta la mejor manera hasta ahora, no la hemos ocupado de la mejor manera. Entonces ellos no nos valoran, no nos toman en cuenta, no, muchas opiniones no, ellos, para ellos no es la mejor manera. Pero hasta empezamos el 2014 nosotros ahí, donde nosotros planeamos nuestros puntos de vista, razonamos nuestros votos, porque el razonamiento de votos en ese consejo, porque realmente ahí a veces llega el diputado o los diputados para que ellos deciden lo que quieren sobre el financiamiento, sobre todo cuando hay mucha discusión, ¿no? Mucha debate o mucha oposición, en este caso cuando se discute sobre los proyectos, cuando hay distribución de pisto. Ese es el escenario ahí que se da ahí en ese espacio. Lamentablemente no es tan armonioso, sino que son cosas muy duras, son cosas que realmente cuando se juega el papel de uno, cuando no pasa nada. Entonces solo ir a levantar la mano ahí, como ese es un similar en un congreso, levantar la mano y votar por lo que deciden ellos. Nosotros no hemos sido así, sino que nosotros hemos puesto la nuestra opinión, y si cuando no lo respetan, nosotros razonamos nuestro voto por la cual que nosotros quisiéramos. Y por supuesto ellos no van para que realmente los proyectos se van de la mejor manera. Ellos quieren que cuáles son las tajadas que ellos quieren sacar en cada uno de los proyectos. Aquí los que manejan los proyectos son diputados, alcaldes, constructores, son los que manejan los proyectos. Realmente son una cosa que a veces yo digo, lamentablemente del pueblo, la representación de los pueblos, que lo poco que llegamos en ese espacio, y la mayor parte de los pueblos no llegan a saber qué es lo que ocurre ahí. ¿Dónde se toma la decisión? En ese espacio. Puede haber otros, porque no solamente es en ese espacio, pero ese espacio es casi la mitad de la decisión, ahí se toma. Muy bien, don Juan, muchas gracias. También usted mencionaba ahorita sobre esos sectores no estatales, ¿verdad?, que tienen que tener representación dentro del CODEDE. ¿Cuáles son esos otros que hay aquí, por ejemplo, en el departamento de Quiché? Cuando yo hable la representante no estatal, digamos, ahí está un representante de la entidad pública que dirige del Ejecutivo. Dicen, es decir, bueno, eso es la cuestión. Bueno, ahí está un representante de los pueblos indígenas, pero aquí nosotros vemos cuatro pueblos indígenas, entonces somos cuatro, y sus suplentes somos ocho. Un representante de las cooperativas y su suplente también, ¿verdad?, en el departamento. Puede haber dos o otros cooperativos, pero en este caso el cooperativo del Quiché lo representa todo. Un representante de la Asociación de Propietarios de Micro y Pequeñas Empresas. Un representante de la Asociación Agropecuaria y Comercial y Financiera. Dos representantes de las organizaciones campesinas que operan en el departamento. Un representante de las organizaciones de trabajadores y su suplente, por supuesto, ¿eh? Un representante de las organizaciones guatemaltecas no gubernamentales, un representante de las organizaciones de mujeres, un representante de la Universidad de San Carlos y un representante de las universidades privadas. A ese llegamos a casi 11 o 12, 12 sectores, digamos, pero con todo su suplente. Nosotros últimamente, mi suplente tiene que estar conmigo en la reunión, en las sesiones. Como ya mencioné, también mi suplente, nosotros tomamos de acuerdo que él esté en la regional, y por buena suerte o mala suerte, también le tocó estar ahí representando a los pueblos indígenas a nivel nacional, es decir, en la CONADUR. Entonces, nosotros como pueblo Quiché estamos ocupando los tres espacios, regional, nacional y departamental. A los otros pueblos igual. Representan a, por ejemplo, los pantecos, las acapultecas, la de Xil, porque ellos no son varios, sino que casi son solo un pueblo, automáticamente ellos representan a nivel regional. En cambio, los quichés, habemos posiblemente en un momento dado, pues que hay quichés en otros lados, pueden, por ejemplo, en Huehuetenango hay quichés en Huehuetenango, entonces como las regiones, la región 7, donde corresponde Quiché y Huehuetenango, se eligen la representación que se representa a nivel nacional. Entonces, el caso nuestro nos tocó representar los quichés a nivel regional, pero automáticamente ahora salió electo el compañero a nivel regional o a nivel nacional para que represente a los pueblos mayas. Usted mencionaba hace rato, ¿verdad?, cuando le comentaba yo sobre las demandas que tienen, pero usted mencionaba de que no es algo que como usted como representante pueda decidir o proponer, ¿verdad?, sino que esto también se tiene que hacer como en asamblea o consensuado con la población. Respecto de eso, ¿qué nos podría compartir? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Decía usted que ha sido electo, ¿verdad?, para uh-huh. representar al pueblo quiché, en uh-huh. este caso. Uh-huh. Sí, yo lo que yo veo, necesitamos un proceso de ampliar el como quien dice, darle a conocer todo lo necesario para que a los pueblos indígenas o el sector poblacional quiché logramos tener demanda real. Los pueblos realmente, si hay demanda, si hay, nunca planeamos, nunca tenemos proyecto, nunca tenemos programas, es decir, sistematizado, planeado, y en este caso, lo que pasa en este espacio, digamos, para adquirir proyecto, por supuesto, tiene que ser planeados, tiene que ser programados, tiene que ser entonces cuál es la inquietud que tenemos para que realmente logramos, digamos, plantear proyectos o planteamiento a ese espacio. Entonces, como el caso del pueblo maya quiché o los otros pueblos también, no hay porque realmente, como digo, se necesita un proceso de planeación, tal vez no con todo el pueblo, pero con sus dirigentes, por supuesto, ¿verdad?, para que realmente le damos cuál cosa necesitamos que se beneficie para el pueblo del departamento del Quiché, porque esto no es cuestión de sectores nada más, sino que este va para todo el pueblo del departamento, por supuesto, ¿verdad? O puede beneficiar a un sector, por ejemplo, si nos hablamos el Chichicastenango, por ejemplo, cuál una necesidad que realmente hay que atacar, por ejemplo, la pobreza o la desnutrición, por ejemplo, ¿verdad? Porque realmente los funcionarios públicos nunca piensan la comida de la gente, sino que ellos piensan para que cuántas cementes llevan, cuántos hierros llevan, cuántos, bueno, tantas cosas, que cuestiones de infraestructura. Nunca piensan para la agricultura en el departamento. Entonces, si los pueblos les interesa la agricultura y cómo se invierte, pero este se tira más para la función del Ministerio de Agricultura, pero por supuesto los alcaldes municipales tienen que invertir también. Según veo yo, hay una tipología de proyectos que según como requisito que orienta la del Consejo de Desarrollo. Siempre mira educación, mira salud, mira también la cuestión de agua y saneamiento, por lo menos las cuatro tipologías donde los lineamientos donde orienta. Pero realmente los alcaldes no están de acuerdo con esto, porque realmente ellos lo que quieren son más carreteras, son más salones, son más otras cosas. Proyectos que no se visualizan, ¿no? Ellos no les gustan. Entonces, entonces nosotros los pueblos nunca lo hemos entendido, nunca lo hemos dado cuenta cuáles son las proyecciones, porque me imagino yo, porque yo veo, porque yo lo conozco también, los alcaldes tienen sus propios cocodes en las comunidades, donde es el cocode mejor si no sabe nada qué es lo que está firmando. O sabe, pero es cómplice de lo que ellos quieren. Entonces, para mí, los pueblos nunca se han tenido su representación desde el nivel comunitario, desde a nivel municipal. No hay una planeación real que realmente va por el desarrollo en cuanto al ataque de la, digo yo, el combate de la desnutrición o la pobreza en este caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros los pueblos sí necesitamos un proceso de planeación y apoyo técnico y financiero para hacer este tipo de cosas. Si no hay esto, no se puede. Yo por lo menos yo tengo ideas cómo planear el asunto, pero se requiere de la parte técnica y la parte financiera. Tan siquiera no es grande, pero poquito, pero debe de tener. Si no, no se puede hacer las cosas, porque no puedo ya dar mi tiempo todos los días para hacer cosas, que mientras, y así están todos los representantes. Así, aunque quiero decir también, no quiere decir que también los que otros, el sector empresariado, el sector trabajador, el sector cooperativo, tampoco tiene. Es que yo creo que es una cosa yo creo que nosotros tenemos como pueblos, nunca planeamos las cosas, nunca tenemos en mente cómo planear las cosas en función de la inversión que debe tener el Estado. Nunca lo pensamos, sino que nosotros esperamos que ojalá que nos den por nosotros. Ese ojalá nunca va a haber, nunca lo van a ver ellos, nunca lo piense ellos, sino lo quieren hacer a la manera que ellos quieren. Esa es la realidad. Don Juan, también nos gustaría, tenemos la inquietud, ¿verdad?, que existen los consejos comunitarios de desarrollo, consejos departamentales, municipales, ¿verdad? Todas estas instancias de gobierno donde supuestamente están representados diferentes sectores, ¿verdad? Tanto de la población civil como del Estado. Pero uno va a las comunidades, va a los municipios y ese desarrollo que tanto se planifica, ¿verdad?, no se logra ver. ¿Por qué podría ser esto? Mire, esa es una inquietud que yo también bastante lo cuestiono. Fíjese que en el departamento del Quiché, en el 2005, porque la ley empezó a funcionar en el 2002, ya solo en el 2005 habían 600 consejos comunitarios a nivel del departamento. Hasta hoy fecha no hay este dato, yo traté de buscarlo, posiblemente hay más de 1,000, o sea, a ver cuántos más habrá. ¿Y este para qué sirve? Tanta cocodes en los municipios, pero realmente no responde como el mandato de la ley o lo que dice la ley. La ley dice que identifica y prioriza las necesidades de su comunidad, pero eso no se da porque los alcaldes municipales no es lo que ellos están haciendo, sino que tienen los cocodes nada más al estilo, a la conveniencia de ellos. Entonces, el COCODE simplemente se queda únicamente como un grupo de organizadas ahí. Nunca planifica, nunca analiza, nunca discute, nunca, digamos, representa su comunidad como tal, le dice la ley. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, a nivel de comunes, fíjese que yo he estado en unas cuantas reuniones en los comunes. Simple y sencillamente rindo su informe al alcalde, si tiene, o si no, simplemente a ir a avalar cosas ahí, como por ejemplo, viene el Ministerio de Salud, viene otras instancias que ir a presentar su informe y toda la cosa. Nunca planifica una planificación de desarrollo en el departamento, o las políticas que tienen. No hay una política municipal de desarrollo, por supuesto, no puede ser. Quizás no tan así, que no tiene algo ahí planeado, programado, puede tener, pero no es una planeación realmente analizada y planificada con todo su sentido de la cosa, con su presupuesto y toda la cosa, nunca. Sobre todo, lo que ellos están planificando, muchas veces según para ellos planificación, como construir una carretera, cómo construir un salón, cómo construir una escuela, cómo construir. Por supuesto, ese se da toda la vida, ahí se invierte mucho el dinero, pero no es una planeación realmente que responda una necesidad general de la comunidad o una necesidad real al municipio. Por ejemplo, digo yo, cómo invertir en el agua, cómo invertir en el bosque, cómo invertir en la educación de la gente, la formación de la gente. ¿Cómo invertir en la proyección de agricultura en el departamento? Yo creo que esas son las necesidades básicas y necesarias en el departamento. Por supuesto, hay que convertir en una carretera, pero la carretera que beneficio. Yo he visto carretera que asfaltada, por supuesto, en el departamento, que no es transitable, y ahí asfaltan los señores alcaldes. Y donde es transitable, por ejemplo, a Zacapula, a Quiché, ahora que está mal la carretera, y es una carretera tan transitable y ahorita está destruida. Y, por ejemplo, acaba de venir nosotros aquí en la estancia y para aquí al comarcaje, digamos, una carretera bonito, bien asfaltada, y de repente a cada hora pasa un vehículo ahí o nada. Más es transitorio de animal. Entonces, En el entendido de que este sistema del Consejo de Desarrollo no se ha dado la respuesta del desarrollo como tal, por lo cual se está establecido, simple y sencillamente se están haciendo al revés de las cosas. Nunca se están pensando por el desarrollo, por el beneficio, por el trabajo, por el empleado del departamento. Eso es lo que está ocurriendo. Son personas, son los alcaldes, son el COCODE, por supuesto, nunca piensa planificar. Es decir, no hay una planeación a nivel comunitario, ni no hay una planeación a nivel municipal. Y a nivel del departamental, como el Consejo Departamental, tampoco hay planeación estratégica en esa instancia, porque yo lo veo, solo respondiendo cosas inmediatas. Ese no debe de ser así, sino que debe tener planeación, por supuesto. Ahorita se están, por ejemplo, hay políticas, viene y va. Cuando viene un gobierno, cambiaría todo lo que había, traía un gobierno. Igual a un gobernador. Por ejemplo, ahorita se cambiaron los gobernadores aquí en el Quiché, pues va a venir el otro a cambiar otro tipo de cosas. Entonces, estas cuestiones que digo yo, las políticas del gobierno, tanto nacional y local, no se cuadran o nunca tienen. Esa es la realidad, por eso hay inversión. Por ejemplo, el presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? Por ejemplo, se están hablando de más de 70 millones de este año, digamos. ¿Dónde va esto? Tengo entendido, la inversión que hacen son poquísimos. Por ejemplo, en el educación solo invierte el 3%. La salud, 2%. ¿Dónde se queda el pisto? Los planes se quedan en vehículo, en viático, en salario, en todas las cuestiones, esto. Entonces no llega la inversión real. Esto lo tenemos que ver, digo yo, los ciudadanos y ciudadanas, para que realmente que haya inversión en proyectos comunitarios del departamento, del municipio, toda la cuestión. Este no hay, señores, no hay inversiones, sino que simplemente son paliaciones las que están haciendo. Y el papel de los diputados, digamos, ¿cuál debería de ser, verdad? Porque uno los mira cuando es tiempo de campaña, llegan, saludan, y luego pues también ellos tienen en el Congreso, ¿verdad?, cierta incidencia para proponer cosas en el desarrollo de sus departamentos por los que fueron electos. Fíjese que yo lo veo un contradictorio, no sé por qué un diputado viene a decidir sobre los proyectos a nivel municipal o a nivel departamental, porque no ese es su papel. Los diputados tienen que legislar y fiscalizar. No me acuerdo cuál es el otro punto, pero son dos cosas que menciono aquí. Fiscalizar quiere decir que se están invirtiendo realmente el dinero en los hospitales. Si se está invirtiendo el dinero realmente en el centro de salud. Si los alcaldes están invirtiendo realmente el dinero en los proyectos que planean. Si los ministros están invirtiendo el dinero donde corresponde, como lo tiene planificado, me imagino, ¿verdad? Y no viene a decidir cómo, digamos, en qué constructor se vaya se da el proyecto. No es de su función los diputados, sino que es a fiscalizar y a legislar en el Congreso. Son dos puntos, había otro, pero no me acuerdo en ese momento. Son tres puntos lo que ahí tiene que trabajar. La fiscalización, para mí, que esas son básicas para que funcione a los ministros, o sea, el funcionario público donde está ubicado, pues que vaya a fiscalizar. Pero eso no lo están haciendo, sino que ellos están haciendo otras cosas. Vienen a ver, como ellos tienen constructores, ellos tienen sus propios gentes que en donde captan el dinero, captan los proyectos. Esto no debería de ser así. Muy bien. ¿Cuáles entonces serían los planes como más concretos que tendrían como pueblos indígenas para tener un buen desempeño, un buen trabajo y lograr esos proyectos, esa incidencia real dentro del CODEDE? ¿Cuáles son los planes o cómo ve usted el camino para que de verdad la representación de pueblos indígenas tenga un peso e incidencia en la toma de decisiones? Yo lo que yo veo es sencillo. Si el pueblo indígena va a empezar a organizar, por supuesto yo me sobro voluntad para organizarnos. ¿Organizar en qué sentido? Organizarnos para planificar. No puedes andar así solito por solito, sino que lo que pasa, hay aquí los movimientos sociales, pero son muy dispersos, sus planteamientos cada uno lo hacen. Este no Es imposible hacerle un planteamiento sistematizado, planteado, correcto a un Estado como este que no quiere nunca que se planifica para el desarrollo de la mejor manera para los pueblos, ¿va? Entonces, organizaciones, eso es un punto bien estratégico, fundamental para los pueblos si queremos hacer esto. De luego, la organización, pues ver las demandas, cuáles son las demandas que quisiéramos hacer, ¿verdad? Diría yo, pues hombre, tenemos tantas necesidades y problemas. La accesibilidad de los servicios de la institucionalidad del Estado nunca llega, sino que es un muy clientelismo todas las cosas que ellos hacen, digamos. Entonces, si queremos proyectar, ojalá que lleguen los proyectos real, digamos. Por ejemplo, los bonos seguros que dicen, ¿verdad? Para mí que no es, bueno, lo están dando ahorita, no hay problema. Pero ese no es la planeación, no ese es el que nos saca en el subdesarrollo que tenemos, sino que realmente que invierten realmente por la agricultura, por ejemplo. Yo creo que ese es un punto bien, bien puntual. Y de luego, que se invierte en cuanto a la educación. ¿Educación de qué? Pero no simplemente que se vaya a educar la gente ahí, sino que también la formación de los ciudadanos es interesante también, ¿verdad? Y lo otro, pues la de salud. No solamente ahorita hay tantos problemas en los hospitales y toda la cosa, pero hay una salud alternativa que hace la comadrona, que hace otras personas. ¿Por qué no desarrollamos esto? Y el medio ambiente, por supuesto. Nos estamos quedando ya mucho, mucho con poco agua, digamos. Son los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos. Por ahí tenemos que planear para emprender entonces propuestas ante a los funcionarios estatal. Sí, tal vez entonces sería por último, ¿verdad? Hacerle un llamado, como usted ya menciona, ¿verdad? Algunas cosas o algunos pasos que deben de dar los pueblos indígenas para que participen en espacios de toma de decisiones o en general, ¿verdad? En los espacios, en la organización, para no solo del Estado, sino en otros espacios, tal vez hacerles ese llamado último para que también se involucren. Bueno, yo digo que, fíjese que a los pueblos mayas, a los hermanos mestizos, a quien sea, realmente los problemas que tenemos nos abarca a todos. Tenemos una institucionalidad bastante deficiente, y hay los muchos funcionarios, no se están pensando ellos, ese es mi punto de vista, no se están pensando ellos para sacar el subdesarrollo que estamos en Guatemala, sino que simple y sencillamente viene para sus intereses particular, sobre todo la corrupción y la impunidad existente en este país, ese es bastante dañino. Entonces yo el llamado que hago, a todos nos involucremos, ver ese espacio donde se toman las decisiones, porque ahí se toman decisiones, cómo se invierte el dinero, nuestro dinero, por supuesto, ¿verdad? Y la juventud, por supuesto, porque la realidad, yo veo una juventud un tanto indiferente, quizá no es su culpa, sino que nosotros los padres de repente no nos ponemos atención de ellos, o sino hasta a la educación, en donde se estén, sino que prácticamente solo lo oriente por un lado, sino que no sobre la realidad en que estamos. Entonces tenemos una baja participación, nos falta una cultura política, donde nos tenemos que organizarnos, nos tenemos que planear qué queremos para que se haga lo mejor posible por nuestra vida. Y este no lo hacemos nunca, sino que siempre pensando cada quien por su lado. Ese es muy dañino para Guatemala. Y lo vemos ahorita, digamos, la problemática a nivel nacional, la inseguridad que tenemos. La inseguridad que tenemos se debía que la problemática de la necesidad, por ejemplo, que dicen mucho, solo dar pala a la problemática, o sea, hay captura un montón de jóvenes, la cárcel se está llenando y se está desbordando. ¿Por qué? Porque este es una manifestación de descontento de gente que no tiene cómo comer, cómo tener dinero, cómo tener vida digna, digamos. Este es el manifiesto de toda esta problemática. Entonces, para mí, que es todo ciudadano y ciudadana que nosotros estamos por acá, pues organicemos y participemos. Muy bien, gracias. Antes de acabar, ahora sí, también como usted, como representante de pueblos indígenas acá en el Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, dentro del pueblo Quiché, ¿verdad? Como representante del pueblo Quiché, también quisiéramos que diera un mensaje en el idioma Quiché para esas personas, ¿verdad? Que también nos están oyendo. Bueno, muchas gracias. Pues quien vi que el cat con el alacre o alac por timite y simoleo. Quien ya José Knick chihue a bom litom ni maco nak tat ip chuch ip de que chacob a honim la chocap chacomolikim chacac ma canohbal chacanuk nohbal sur o. Chuqab no para que riqqas le mal rech qatinmit kusuki qaqchalal cuando oj qachom qachomax sumud qabanchir qatinmit kuk qatbal taqtix porque le qatbal taqtix khil qatqat mihmul ke chomnik cherki kibanru tilat pur qatinmit simi oj mingo chawukok si oj juntir hachital kuwach qachlal mulo ta qachlal porque la arek amnaq chike ji solo ki patnih puir qpaq puir qirhil ki chomna puir qirhil singe oq qochaw kok dons chanim qachlal lo único qabno chqek ma qibox rech ki qtacher qatbal sih alcalde juez policía diputado gobernador presidente juntirla qachlal arelar ki chomna puwi juntir biyamal qtinmit Guatemala. Entonces qachlal ki ingi yo sik nik chachalak chomna kono khel qmaqib kono khel parke shakhiri ko kunik qsuq wa qtinmit si sino qachlal muloqta qachlal wa problem qech kono khel. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar.